Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Pues sí, efectivamente. Esta es la canción con la cual se le salió el pecho a Sabrina y no la de Boys, Boys, Boys. Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Lo que estábamos comentando fuera de micro, sí, ¿verdad? Sí, que fue con esta canción, Hot Girl, porque hay que decir que en todas las entrevistas que hace Sabrina España siempre se nombra el pecho y hoy que nosotros le dedicamos el programa a estas tip star de los 80, con permiso de Dolly Parton, la gran tit star del country. Además, de verdad, vamos a aclarar, tit stars, para los que no lo sepan, tits hace referencia a los pechos, a las tetas, sí, en inglés. Así sí, que es tits stars, las estrellas de los pechos grandes. Un poquito pechugonas. O aquí en España se les llamó cantantes con pechonalidad. Exactamente. Y estamos escuchando a todo un icono. Sí, a Sabrina. Y bueno, pero aquí vamos a hablar de este tipo de cantantes que en su día no tuvieron ningún tipo de duda en mostrar sus encantos, también acompañados de letras provocativas, insinuantes, y que apoyaban sus actuaciones con una vestimenta exenta totalmente de pudor y con de grandes escotes para lucir sus generosos encantos. Exenta de tela. También con minifaldas y ropa ceñida para marcar las curvas. Sí, hay que decir, tú has dicho exenta de tela, que si queremos hacernos una idea cómo era la moda en los años 80, estas cantantes aportaban poco porque llevaban muy poca tela. Las sombreras, para empezar, no las conocían prácticamente. Pues no. Pero bueno, como suele decirse, ellas llegaban a la máxima de lo que se van a comer los gusanos, que lo disfruten los humanos. No, y hacía muy bien, porque hay que decir también que especialmente Sabrina sufrió muchos ataques por parte de grupos feministas aquí en España, porque veían que lo que ella vendía, que era prácticamente su cuerpo, también la música, pero exponerse tanto y lucir tanto los encantos no lo veía muy bien. Algo que no tiene nada que ver ni con el feminismo ni con el machismo. Cada cual que ella elija. Sencillamente tenía un bonito cuerpo, le gustaba lucir su cuerpo, lo acompañaba con las letras provocativas y bueno, es como un sex symbol masculino en David Beckham, que es un sex symbol, también hace campañas en ropa interior y no por eso quita o no quita dignidad al sexo masculino, sencillamente se muestra a él, no muestra a todos. Claro, oye, eso cada cual, como suele decirse, que haga de su capa un sayo. Bueno, uh-huh, pues yo tengo este cuerpo serrano, pues me apetece lucirlo. Y ya así está. Lo hizo. Así si lo hace libremente, claro, bienvenido sea. Todas las protagonistas. Para disfrute de hoy, de tanto hombres como mujeres. Claro. Porque Sabrina fue un gran sex symbol. Pero vamos a empezar. Ay, ¿cómo luego me gusta volveremos este tema? A Sabrina. Empezamos por Samantha Fox, porque Samantha Fox fue la primera en sacar disco allá en el año 1986. Desde muy temprana edad mostró una inquietud artística y a los 3 años empezó en una pequeña obra de teatro. Unos años después fue inscrita en una escuela de interpretación. ¿Cómo comenzó la carrera? Pues mira, comenzó la carrera como modelo. Sí que decir que ella no era alta y por lo tanto no podía ejercer como modelo de pasarela. ¿Pero qué tenía Samantha Fox? Pues muy buena fotogenia. Y fue cuando comenzó como modelo haciendo topless y a los 16 años, menor de edad, se publicó una fotografía de ella en el periódico británico The Sun. A partir de ahí su fama comenzó a aumentar. Pero la verdadera vocación de Samantha Fox era la música, lo que ella se quería dedicar. A los 14 años fue vocalista de un grupo y bueno, ya más tarde una Samantha Fox un poco más crecidita, que tenía actitudes vocales, pues grabó un primer disco. Uno de su primer gran éxito fue el que vamos a escuchar ahora mismo, Touch Me, Tócame, I Want Your Body, Quiero Sentir Tu Cuerpo, Quiero Tu Cuerpo. Y bueno, esta canción, que fue su primer single, fue todo un éxito y se coló en las listas de éxitos tanto en Europa como en Estados Unidos. La dejaría hasta el final, es que es una de mis favoritas de Samantha Fox, sí. Siempre. Me alegro, ya vemos aquí lo sensual de Samantha Fox, sí, esos sí. Gemidos, medio susurros bueno, hacia el final de la canción. Estaba ella como una moto. Pues bien, pues Samantha Fox publicó este primer disco, que hay que decir que la única canción que a mí me gusta y destacable de este trabajo es precisamente este Touch Me. Ya en su segundo trabajo, pues bueno, Samantha Fox siempre ha dado muestras de tener un buen olfato. Olfato. Estás todavía un poco acatarrado. Sí, me trabo. A la hora de buscar productores, ya para su segundo trabajo, ya no solo se ceñía a tener solo un hit. Y vamos a escuchar de este segundo trabajo, junto a este Touch Me, una de mis grandes canciones favoritas de Samantha Fox, como es este I Surrender. I got it. otro temazo. Otro temazo, pero el hit, auténtico hit pop de este disco, vino de la mano de los productores Stock, Aiken y Waterman, quienes compusieron para ella Nothing Gonna Stop Me Now, allá en el año 1987. Hay que decir que a pesar de las ventas millonarias que tuvo Samantha Fox con sus primeros discos, no fue precisamente santo de devoción de los críticos musicales, quienes decían que su música y ella, en cierta medida, era bastante mediocre, la cual había utilizado su cuerpo, explotando su sexualidad para tener estas ventas. Digo yo que yo, cuando me compro un disco, si no me gusta la canción, me da igual cuánto sexo vendan si la música no me gusta. Y hay que decir, en defensa de Samantha Fox, que sí, que ella posaba en topless y hacía desnudos, pero a la hora de vestir sobre un escenario no era de las más exageradas. Es muy habitual en ella verla vestir con vaqueros, con pantalones vaqueros, una cazadora, pero no tampoco unos escotes muy, muy a lo bestia, porque su auténtica pasión era la música y ella se lo tomaba muy en serio y se lo sigue tomando, que sigue viviendo de la música. Nos quedamos, si quieres, con este Nothing Gonna Stop Me Now y ya pasamos luego a la siguiente Tip Star. Con el sonido característico de estos productores, ¿verdad? Se nota uh-huh. Ahí el toque de producción. Muy bailable y música alegre, que también se trata, como he dicho muchas veces, hay más música para todo tipo de ocasiones, para reflexionar, para amor, para desamor, para pasarlo bien, para bailar, para llorar, para reír. Tiene que haber de todo en este mundo. Así es. Y bueno, pues vamos ya con la Tip Star italiana, Sabrina. Y bueno, Sabrina nació en Génova, en Italia, y a los 16 años cogió la maleta destino Milán, porque ella, al igual que Samantha Fox, tenía inquietud artística. Se presentó en varios concursos de belleza y finalmente fue seleccionada entre 200 candidatas para un programa de variedades de la televisión italiana, del Canal 5, como azafata. Fue aquí cuando conoció a un productor musical llamado Claudio Cecchetto, y aquí comenzó ya su carrera musical. En 1986 grabó su primer single, una canción titulada Sexy Girl, una canción italo-pop, y que fue un éxito en Italia y Francia. Pero fue su segundo single, el famoso Boys, Boys, Boys, en el año 1987, el que tuvo un éxito espectacular y casi inmediato, sobre todo en España. Boys. Boys, boys, boys. pues un clásico de los 80. Y aquí estamos bailándolo. Sí, aquí en España, pues eso, se desató un auténtico huracán porque Sabrina triunfó muy por encima de Samantha Fox en España. Y bueno, lo que algo tiene las Tit Star es que había mucha rivalidad entre unas y otras, y aquí a lo largo del programa vamos a ver perlas y declaraciones que se hicieron entre ellas. Y siempre como foco, o siempre en medio de todo, nos encontramos con Sabrina. Siempre fue la Tit Star central, que fue, pues eso, centro de todas las polémicas. Aunque en esta ocasión la primera en sacar su lengua viperina fue ella hacia Samantha Fox, porque cuando surgió Sabrina ya enseguida la asociaron con el estilo que llevaba Samantha Fox, a lo que no le hizo ninguna gracia a la italiana, diciendo que no tenía nada en común, que sus pechos eran mucho mejores que los de Samantha Fox, que Samantha Fox no sabía cantar y que encima tenía los pechos deformes. Hay que decir que Samantha Fox, cuando fue de promoción a Italia, Sabrina la criticó también por utilizar playback en sus presentaciones y la llamó directamente enana. Bueno, pero parece ser que después las cosas cambiaron. Sí, porque llegaron han trabajado juntas y se han ido de gira juntas. Sí, luego al final del programa cerraremos el programa, claro, con la canción que hicieron juntas para ver que la sangre nunca llegó al río. Hay que decir que Samantha Fox, que yo desconozco si hizo declaraciones al respecto, simplemente pasó de polémicas. Pues bien, después de este éxito que tuvo Sabrina con sus tres primeros singles, Hot Girl, que hemos escuchado al principio, Sexy Girl y El Voice, publicó un disco que, bueno, el disco contenía más relleno. Eran versiones de canciones de Robert Stewart, de Prince. Bueno, pues de eso de Prisa y Corriendo, en vista del boom que era Sabrina y lo mucho que vendió, pues sacó este disco. Ya fue en el segundo trabajo. Fue un trabajo muchísimo más ambicioso que este primero, y aquí contó con los productores que había contado también Samantha Fox, Stock, Aiken and Waterman, y a un productor que a mí me gusta muchísimo, como es Giorgio Moroder, del cual hablamos cuando dedicamos un especial a Donna Summer. Fue este productor alemán el descubridor de Donna Summer y después productor también de otros grandes grupos y cantantes, sobre todo de los 70 y 80. Y bueno, pues este segundo trabajo, titulado Super Sabrina, le abrió las puertas al difícil mercado americano, y donde triunfó principalmente, sobre todo esta canción que vamos a escuchar ahora, All of Me, fue en Francia. Y nos quedamos con este trabajo y más adelante volvemos a hablar de Sabrina, porque como he dicho, fue el centro de críticas por estas cantantes que parece ser que no se quemaron la lengua cuando eran pequeñas con la sopa. They think that love is just a game, and all worth crying over. Bueno, pues de nuevo escuchamos a Marta Sánchez. A Marta Sánchez. La escuchamos la semana pasada con el especial dedicado a Olé Olé que realizaste. Y esta semana también tenía que estar. Pues sí, porque Marta Sánchez, bueno, aquí ya con este segundo trabajo de Olé Olé, pues sus letras se volvieron un poco más provocativas e insinuantes. Y fue cuando coincidió con Sabrina en un especial de fin de año del año 1987... pues cuando se les empezó a comparar a ambas, porque Marta Sánchez, como he dicho, pues eso, trabajaba su lado más sensual y provocativo, y bueno, eso dio pie a estas comparaciones que a la rubia de Olé Olé no le hizo mucha gracia. Marta Sánchez para aquel entonces ya peinaba su melena rubio platino, se pintaba los labios rojos a lo Marilyn y no le gustó nada la comparación con Sabrina cuando ella tenía los ojos puestos, pues eso, en Marilyn, en otro icono, ¿verdad? En Madonna, ¿sabes? Otro estilo de cantante muy diferente a lo que proyectaba Sabrina. Y como Marta Sánchez tampoco se había quemado la lengua con sopa cuando era pequeña, pues dijo precisamente eso, que no le hacía nada de gracia que le comparasen con Sabrina, que ella le daba más importancia a la música más que al sexo, que lo primero que tendría que hacer Sabrina es aprender a cantar y no debería salir por los programas de televisión enseñando las tetas como hizo en el fin de año de 1987. Yo creo que todo esto eran polémicas más bien creadas no por ellas mismas, sino por quizá compañía de discos, fans, porque a ver, hay que recordar que posteriormente Marta Sánchez posó desnuda para el interview. Sí. Así que, bueno, no sé, a veces yo pienso que todas estas polémicas están encendidas por personas ajenas a las supuestas protagonistas. Sí, porque a veces, lo he dicho más de una ocasión, que no hay polémica que valga un buen éxito. Claro, porque ambas cantantes que, bueno, ya estaban triunfando, esto que les ayudó a ocupar todavía muchísimas más portadas de revistas. Este boom pues se salió claramente del ámbito musical y adquirió connotaciones sociológicas, vamos. La cadena SER, en el programa El Gran Musical, hizo una encuesta donde ambas cantantes acudieron al estudio, pero se cuidó muchísimo de que no coincidieran, porque como dije la semana pasada, lo más suave que Sabrina dijo hacia Marta Sánchez fue que cuando la agarrase le iba a dejar calva de los tirones de pelo que le iba a dar. Y por lo tanto, pues se cuidó muy mucho que no coincidiese para evitar una las dos cantantes. Una pelea de gatas ahí en el estudio, ¿verdad? Pues bien, pues este tan elegante encuentro mediático, como he dicho, tuvo lugar ahí en la cadena SER. Y bueno, los oyentes podían votar por teléfono a su favorita. Marta Sánchez ganó a Sabrina con 7.883 votos. Sabrina se quedó con 4.364. Hombre, supongo que si la votación hubiese sido en Italia, la cosa cambiaría, ¿no? Pero bueno. Sí, también es verdad. Y bueno, pues esto dio a lugar un poco como a sentar a Marta Sánchez como sex symbol, porque si de antes sí era la chica mona de Olé Olé y bueno, pisaba bien un escenario de una manera más sexual y provocativa que lo que hacía Vicky Larraz, eso dio pie a que el grupo, pues aprovechando este boom, le escribiesen canciones más a la medida de ese boom de sex symbol, como ocurrió con el disco Cuatro Hombres para Eva, el peor disco de la discografía de Olé Olé para mi gusto y para la mayoría de los fans, incluso yo creo que para la propia Marta y el propio grupo, porque esto se les etiquetó a Marta Sánchez después, le costó muchísimo quitarse esa etiqueta de rubia boba, porque era un poco lo que vendía, poco superficial, y ella luchó muchísimo para demostrar lo gran cantante que realmente era. Y este disco creo que sí le hizo un poquito de daño en ese sentido, aunque después volvieron a sacar un disco extraordinario como fue 1990. Pero vamos a escuchar esta canción Supernatural, que como he dicho no es de mis favoritas, pero para hacernos una idea la imagen que ya proyectaba Marta Sánchez. Bueno, y la que viene ahora me parece que era polaca. ¿O es polaca? Sí, polaca. Y venía bien cargada también, ¿eh? Danuta Lato. Bueno, a mí la canción esta que vamos a escuchar de ella, Touch My Heart, porque hay que decir que Danuta Lato no llegó a publicar discos, aunque sí publicó varios singles más, aunque el más famoso es Touch My Heart. Bueno, pues aquí Danuta se salvó de la quema de brujas que mantenían el resto. Pues bueno, no ocupó tanta prensa del corazón y tanta prensa musical como Marta, Sabrina, Samantha Fox. Quizás incluso la prensa del corazón, que sacaba en portada y grandes póster de Samantha, de Sabrina, especialmente de Sabrina y de Marta Sánchez, más que Samantha Fox. Samantha Fox sí que tuvo mucha importancia en las publicaciones de la época musicales como Popcorn, Gran Musical, incluso la Super acuerdo, Pop. Me acuerdo. Pero Sabrina sí que tenía más repercusión en la prensa del corazón. Pero Danuta pasó más desapercibida, quizás por su imagen. Era un poco más vulgar. Era un poquito ordinaria. Más ordinaria, sí. Menos refinada que las otras, aunque tenían sus momentos, como para sacarla en la portada de Lectura, Semana y Menos de Lola, vamos. Y te digo una cosa, yo por los videoclips que me acuerdo, ¿no?, que vi de ella, carecía de quizá de ese punto a la hora de ponerse delante de la cámara a actuar. Así como Marta Sánchez, Sabrina Salerno, Samantha Fox. Tenía cada cual su estilo, quizá una más pícara, la otra más sexy, más... Danuta es que era muy sosa la mujer, agarraba el micro y así, y era, mírame y no me toques. Igual como modelo fotográfica podía pasar, pero a la hora de moverse delante de una cámara, como que no pues arrancaba. De hecho era actriz porque también trabajó en películas, yo recuerdo... No he visto una película de ella, pero no me acordé del argumento ni de nada. Yo sé que en su día me alquiló una película en el videoclub protagonizada por Danuta. Pero sí, como tú dices, no cuajó tanto. Sí que con el tiempo se le ha hecho justicia y se ha convertido pues en un referente dentro de las que fueron las Tip Stars, pero sí que le faltaba un poco la fuerza y el magnetismo que tenían las otras. Eso me parece. A pesar de que, como he dicho antes, Touch My Heart es un tema un poco Eurodance y también con toques italo-disco, que ya que digo italo-disco, en un futuro haremos un especial italo-disco, que es un género que a mí también me gusta bastante. Y bueno, pues vamos a disfrutar de este Touch My Heart. También invito, cuando acabe el programa, a gente, porque sí, de Sabrina, Samantha y Marta tenemos todos una imagen de lo que fueron y de lo que son, y quizás la gente ya ande más perdida con Danuta, y les quiero invitar a ver sus actuaciones y sus videoclips, porque a pesar de esa cierta decadencia que podía proyectar, sí que a la vez tenía un cierto encanto que a mí me gusta, tenía algo diferente que a mí sí me parece muy atractivo, pero como yo he dicho, yo soy muy distinto a lo general y sí me gusta bastante Danuta. La escuchamos. Pues para muestra un botón, hemos escuchado a Danuta. A Danuta, que hay que decir que sí que tuvo sus portadas en interview y que se vendían muy, muy bien. Y bueno, avanzamos y vamos con otra vez con una italiana. italiana que tuvo mucha polémica con Sabrina porque se conocieron antes de entrar las dos en el mundo de la música, debieron de coincidir en programas de televisión, porque aquí nos encontramos con Ángela Cabanna, que tú has dicho en la presentación muy, muy bien el nombre. Ángela Cabanna, sí, supongo, sí, algo así. Yo le doy, yo le pongo más castellano, hija. Y bueno, pues que aquí ya sí que desató una guerra de gatas, porque se conocían antes de ser famosas. Bueno, antes de entrar en la polémica, pues esta chica quería dedicarse al ballet y a la danza, al ballet clásico. Pero su exuberante anatomía, más que abrirle puertas, le fueron cerrando puertas dentro de la música, sobre todo, dentro del ámbito del ballet. Sobre todo para el ballet. Para el ballet. Pues, ¿qué hizo? Pues sus delanteras, que tantas puertas en este mundo le iban cerrando, pues nada, lo que en un principio la perjudicaba, decidió aprovecharse de ello, y fue cuando entró como bailarina en la RAI, explotando su sexualidad. Y bueno, pues esa forma de bailar, de moverse, y eso que Dios le había dado, y ya que estábamos en pleno estallido de la Tip Star, le llevó a grabar en el año 1989 un disco titulado Dinamite, que, bueno, funcionó bastante bien. Este disco hizo que la revista Interview pusiera los ojos sobre esta exuberante cantante italiana y no tardó en ser portada de Interview. Ahora las que triunfan en las portadas de Interview son las de Gran Hermano, ¿no? Pues antes eran las Tip Stars. Y bueno, la publicación se agotó en pocos días, hay que decir. Y bueno, Ángela Cabanna llegó a España, aterrizó aquí, pues poniendo a Sabrina a bajar de un burro. Qué raro, diciendo que ¿verdad? Cuando ella la conoció, que tenía los pechos más pequeños, pues insinuando que se había operado los pechos. Pero si algo dijo, también dijo de Sabrina que era una inculta y, bueno, muchísimas cosas, pero algo que a mí me saca los colores, que es algo que yo no diría ni mi peor enemigo, es que le reclamaba a Sabrina unas bragas de seda rojas que le había prestado y que la Sabrina se había quedado con ellas. Y yo, este detalle, yo no sé si será cierto o no, pero se le podía haber ahorrado. También dijo de Sabrina que utilizaba calcetines como relleno para los pechos, algo que yo lo pongo en duda porque todo lo hemos visto en los pechos y vemos que de calcetines no tenía nada. Me temo que si esas declaraciones son verdad, provienen más de la envidia, ¿eh? Sí. Que de otra cosa, porque efectivamente todos hemos visto los pechos de Sabrina al natural. Y de relleno nada. Y de relleno ni calcetines, y yo creo que relleno de lo otro a nivel de cirugía creo que tampoco. Sí. Pues si antes mencionaba que Marta Sánchez, cuando coincidía en un plato en los estudios de la cadena SER, tuvieron que separar para que no se viesen, pues a aquí estas dos ocurrió lo mismo en un programa de Ángel Casas en Televisión Española, donde actuaban las dos, pues nada. Ángela Cabanna tuvo que grabar su actuación un día antes que la de Sabrina para no coincidir en el plato, porque claro, una vez más, aquello podía acabar de aquella manera. Vamos a escuchar un poco este AC Live, que a mí sí es una canción que me gusta. Sí que tiene también canciones en español, pero bueno, ahí ya me quita un poquito la gracia, porque Ángela Cabanna fue... Esta canción la cantó en el programa de Concha Velasco y me gustó mucho. Como me acuerdo, salía, ¿eh? Me acuerdo de la actuación. Pero después volvió demasiado vulgar. Entre otras cosas, ella presumía de tener un buen culo y estaba obsesionada con subirse el pantalón hasta arriba para marcarlo bien, y sí que a veces era excesivamente vulgar. La siguiente es una mujer de altura. Una danesa. Uh-huh. Ni más ni menos que Brigitte Nielsen. A ver, Brigitte Nielsen mide creo que casi 2 metros, tremenda. Imagínate. Vamos, una y encima comenzó carrera cinematográfica, estuvo casada con Sylvester Stallone, que tiene fama de ser bajísimo. Yo no me imagino esa pareja, pero bueno, no sé cuánto mide. Mira, unos cuantos años además. Pues bien, con Sylvester Stallone trabajó en la película Cobra y en Rocky IV y también compartió plano en la gran pantalla con Arnold Schwarzenegger. Pero... Y en Super Detective en Hollywood 2, que era la mala. Ah, mira, no me acordaba yo. Salía ya impresionante. Comenzaba la película y entran a atracar. Ella es la jefa de un grupo de ladrones y entran a atracar a una joyería en Beverly Hills. Y ella entra, ellos de negro y ella con un vestido blanco. Claro, imagínate con esa altura y esos taconazos y ese pelo rubio platino y unas gafas oscuras. Bueno, bueno. Sí, tremendo. Yo me acuerdo de la película aquella, Guerrero Rojo, que me gustó mucho, que es la en la que trabajaba con Arnold Schwarzenegger, pero en Super Detective Hollywood 2 no me acuerdo, y sí la he visto, ¿eh? Pues la han dado hace poco en la tele. Ajá. Pero bueno, su gran pasión siempre fue la música, y entonces vio una gran oportunidad de grabar un disco. 1,85 mide. 1,85. Lo estoy viendo aquí en la Wikipedia. Casi nada, vamos, a mí me llevaría casi de llavero. Pues a mí también. Pues bueno, como he dicho, vio su oportunidad de entrar en el mundo de la música cuando estalló esto del boom de la Tisa Star, porque ella era una mujer muy exuberante y también de una buena talla en cuanto a personalidad. Y bueno, pues grabó, creo que llegó a publicar 2 discos. Su canción, a mí la que más me resulta más interesante, es Everybody Tells Story, que es en la que sacó The Single y que por aquí interpretó en algunos programas de televisión en España, la que vamos a escuchar un poquito. Y bueno, aunque también me resulta muy interesante una canción que grabó con Falco, Body Next to Body, to Body, y que contaba con la producción nuevamente de Jojo Moroder. Y bueno, no llegó a cuajar y a triunfar como las demás, porque sí que su look era más agresivo, era una mujer excesivamente alta y parece ser que a los hombres de la época le imponía y las preferían un tipo más muñeca o por lo menos con lencería más fina y menos cuero. Pues así sonaba Brigitte Nielsen. Pues así sonaba y bueno, yo me imagino que la gente se acuerde de ella. Hay que decir que sí que a principios de los años 2000 grabó un tema con unos DJs que tuvo bastante éxito en las pistas de baile. Un tema interesante y después lo último que yo sé de ella es que se ha convertido en un personaje televisivo. Creo que en Alemania hubo bastante polémica en un reality show donde se sometía en directo o grabado a operaciones de estética. Sí, algo así me suena. Algo así muy extraño. Porque hay que recordar que es que ella pasó ahí un periodo también que había engordado mucho, entonces se sometió a, pues eso, a dieta, operaciones de estética, sí, y demás. Todo y bueno, televisado. Lo rentabilizó. Sí, y hubo bastante polémica y bueno, y ya no he vuelto apenas a saber nada de ella. Creo que grabó otro nuevo tema, pero siempre haciendo colaboraciones más que grabando discos. Bueno, y vamos terminando y regresamos con la pareja con la cual iniciamos este espacio. Sí, la sangre nunca llegó al río. Exacto, que se llevan muy bien. La rivalidad que existió en un primer momento en los 80, pues mira, llevó que Sabrina y Samantha Foss en el año 2010 grabasen juntas una versión de un grupo que a ti te gusta y a mí también, Call Me, del grupo Blondie, el grupo de Deborah Harry, Y bueno, pues para el deleite de aquellos que les gustaba tanta pechonalidad, aquí tenían... Taza y media. Como en el Carrefour, ¿no? Esa oferta dos por una. Aparte que hay que decir que están estupendas las dos, ¿eh? Estupendas. Y bueno. Sabrina tiene un cuerpo espectacular y unas piernas preciosas, que no lo he dicho antes. Se habla mucho de los pechos, pero yo creo que lo más bonito que tiene Sabrina, para mí, son las piernas. Y Samantha Fox sigue siendo pequeñita, pero muy bien recogida. Pero muy bien. Están muy bien las dos, ya lo y creo. Y muy simpática, que a mí me gusta mucho. Pues con ellas dos, con Sabrina Salerno y Samantha Fox, versionando este tema de los Blondie, Call Me, vamos a cerrar la radiografía y terminamos el revival musical. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.